serás capaz de olvidarte de mí. Tú no serás capaz, yo lo sé, es así. Tú no serás capaz de olvidarte de mí. Tú no serás capaz, yo lo sé, es así. Si todo lo que hicimos, sí, sí, todo lo que vivimos, sí, sí, florecerá por siempre en nuestro jardín de amor. Si todo lo que hicimos, sí, sí, todo lo que vivimos, sí, sí, florecerá por siempre en nuestro jardín de amor. Vuelan pajaritos en el aire, pasará la noche y vendrá el día, pasarás las horas recordándome, sintiendo que sigues, sigues siendo mía. Pasarás las horas recordándome, sintiendo que sigues, sigues siendo mía. Tú no serás capaz de olvidarte de mí. Tú no serás capaz, yo lo sé, es así. Tú no serás capaz de olvidarte de mí. Tú no serás capaz, yo lo sé, es así. Y siempre estaré en tu mente, mamacita. Sigue siendo mi